te aburres tanto como en noche de bodas. Evoé. Se oye rumor de naves y batir de olas. Evoé. Si roncan tus pulmones como una tubería. Evoé. Si el ángel de tu vida no llegó todavía. Evoé. Si tu esposa la dulce te dijo ahí te quedas. Evoé. Si tu esposo y tu amante son la misma moneda. Evoé. Si al pasar lista tu cuerpo te falta la cabeza. Evoé. Si se mueren solemnes tus últimas certezas. Evoé. O shikiti ue, o shikiti ue, o shikiti ue, chue, chue, chue, chue. Si los profetas hablan del día del espanto. Si la rica heredera fue insensible a tu encanto. Si es de noche no encuentras ni dioses ni aspirinas. Si piensas ir montado en burro a la oficina. Si de pronto estás muerto y eres tú el asesino. Si luego resucitas con un vaso de vino. Si el infierno se acerca y todo te marea. Si solo tus zapatos saben de qué pie cojeas. Oh, shikiti, huem. Oh, shikiti, huem. Oh, shikiti, huetu, huetu, huetu. She could do it, well, she could do it too, it too, it too, it too, well, la la la la. We the tipa do, we the tipa do, we the tipa do, we the tipa do, we the tipa do, we the tipa do, we got a doobie doobie, we got a doobie. Si el autobús ignora el camino del cielo. Echaste a la basura tu mejor consuelo. Si el horizonte es humo y el mar es gasolina. Si te lo recomienda tu mejor vecina. Si el día de tu santo te regalan corbatas. Si tu mejor amigo asalta tu cubata. Si te quedan rasguños de aquella despedida. Si una historia comienza y otra historia termina. Quería grabar eso, pero no me dijiste. ¿Ya? Sí. ¿Vamos?